más bonita de este mundo. La quise acariciar, no se dejó. En un segundo sus espinas me clavó. ¿Cuántos pétalos tendrá? Me preguntaba. Si serán 30 o 42. Si existieran rosas sin espinas, me acercaría para contar los lágrimas leves, pero muy dolorosa. Cuán primorosa es esa flor divina. Bonito mi jardín lo sembraría de rosas, si existieran rosas rojas sin espinas. Pero muy dolorosa, cuán primorosa es esa flor divina. Bonito mi jardín lo sembraría de rosas, si existieran rosas rojas.